Recibimos a Maurito Monteiro. ¿Cómo andás, Mauro? Buen día, Cintia. Buen día al equipo. Buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, acá estamos. ¿Todo bien? Hay viento fuerte. No me gusta. Me tiene harta. Sí, yo iba... tenía pensado. Me voy a un lugarcito abierto para hablar, pero no. Me quedo ahí bajo un techito. También afuera, pero bajo un techito para poder hablar un poco mejor, porque es imposible. Donde andes por Santa Rosa, vas a encontrar viento por doquier. Tal cual. Bueno, por eso decía yo del regador, voy a decirlo hasta el cansancio. Viste que hay gente que le parece una nimiedad. ¿Quiere un regador? Quiere un regador. No, págalo. Le parece una nimiedad, no a cualquier persona, a los funcionarios municipales. Sí, a los que viven en calle de asfalto. Claro, claro. Lo que pasa es que lo que tienen que asegurar eso, porque aparte se cobran las tasas, es la municipalidad. Claro, así es. Y la verdad que todo bien con las canchas de fútbol, me encanta que las rieguen, pero también que rieguen las calles. Y sí, porque aparte realmente se torna imposible la visibilidad. No ves a una cuadra con la tierra que hay. Y se nota demasiado cuando hay lugares donde hay asfalto, porque no hay tanta tierra. Pero los lugares donde hay tierra, calles de tierra que no están... que no están regadas, que no están mantenidas, se nota demasiado. Así que, bueno, estos días de mucho viento, se nota mucho más, y la verdad que si andás con un catanguito que tiene las gomas medias peladas, también podés pinchar. Mirá, que a mí no me andé revisando el uno, ¿eh? No, te lo digo porque... Me mata que entre los tres chicos no hacemos un auto. Me puse de ejemplo, Juani. Loco, no hablé de mí, porque vos sos de hablar así, con segundas intenciones, ¿verdad? Claro. No, eran primeras intenciones. Porque estaba contando lo que me pasaba a mí. Che, bueno... Lo que pasa es que me puse en tercera persona, como el Diego, ¿viste? Bueno, porque vos no querés decir que tenés un auto que es una porquería. Claro, pero bueno, es lo que me toca. Bueno, es la que toca. Bueno, Cintia, ayer a la mañana, cuando salíamos al aire les había prometido hablar un ratito de lo que está pasando en el ANSES, porque después de que ganó Javier Milei, y que acá en La Pampa también se están buscando funcionarios y funcionarias para ocupar distintos lugares que representa el gobierno nacional, también en el ANSES ahora hay como una especie de incertidumbre, pero también de algunas certezas que se están dando de a poquito en algunas delegaciones. Pero hay una noticia que es importante, que vamos a decirla primero como para que no quede guardada por ahí o escondida, es que hoy el ANSES no está entregando más los créditos que anunció hace unos días. Acá en Santa Rosa y también en algunas localidades de la provincia, podemos incluir a toda la provincia de La Pampa, el ANSES no está dando más turnos para el crédito de 600.000 pesos para las jubilaciones o para jubilados y jubiladas, ni el de 1.000.000 de pesos para los trabajadores activos. El 28 de diciembre es el último turno que ayer a la última hora del día dio la delegación de ANSES Santa Rosa. El 28 se terminan los turnos de créditos para la provincia de La Pampa, de esos créditos que dio el ANSES. Hasta el 28, me decían desde el ANSES, algunas fuentes que pudimos consultar, van a respetar a esas personas que están en el turno para sacar el crédito de 1.000.000 de pesos para el activo, 600.000 para jubilados y jubiladas. Están dando cerca de 120 turnos por día, que eso es todo un dato. La gran mayoría de esos turnos son para personas jubiladas que sacan esos créditos, pero también para el personal activo que ya lo sacó, muchos de ellos lo tienen que usar, o en realidad la totalidad del crédito para el activo lo usan en la tarjeta de crédito para comprar o para pagar, y si el jubilado o jubilada puede sacar el crédito de ANSES, va a poder sacar el crédito de ANSES y puede ponerlo, por ejemplo, en un plazo fijo o comprar algo, lo que quiera hacer. Te cuento, Mauro, en mi familia lo sacamos al crédito de trabajador activo, porque, bueno, mi compañero es docente nacional, Y la verdad es que es muy interesante, porque las 50% cuotas... de interés. El interés es muy bajo. A mí me llamó la atención, porque lo pedimos la semana previa a las elecciones y había una suerte de 20 días de espera para la acreditación, o 15 días. Y la verdad es que terminó la elección... terminó el balotaje el domingo. El lunes a las 7:30 a.m. estaba depositado el millón de pesos y era el lunes feriado. Claro, y lunes sentí feriado. Como ese apuro. Empezamos a preguntarle a conocidos, sí, o sea, hubo como un apuro de depositar rápidamente, porque además se sabía que se venía la corrida, como por lo menos para que sirva esa claro. plata que vos sacaste para invertirla, porque claro. hay que comprar algo con la tarjeta. Nosotros necesitábamos comprar algo para la casa, lógicamente no teníamos esa plata, 1.000.000 de pesos, los trabajadores no tenemos. Claro. Y la verdad que fue inmediato, terminó el balotaje y depositaron al otro día. Qué lindo que claro. pasara eso con el aguinaldo. Ya lo tendrían que ir depositando. Y yo sí, creo algunas empresas ya adelantaron el aguinaldo. Sí. Y yo creo que el gobierno nacional tendría que hacer ese último gesto para los trabajadores públicos, lo tendría que hacer. Sí, pero mirá que, o sea, vos también pensás, Juan, y que este, que todavía está este gobierno de Alberto Fernández y de Sergio Massa, está pensando, o puede llegar a analizar, adelantar el aguinaldo, y Milei el 10 te está diciendo que puede peligrar. Por eso está en el presupuesto, lo tendrían que hacer ellos antes que lo saque Milei. Frente claro. al peligro de las declaraciones de Milei, que ya habló y dijo que él, si no hay plata, no va a pagar los aguinaldos, deberían adelantarse los aguinaldos. Eso, increíble. Sí. Bueno, por eso, por ahora, son todas declaraciones en los medios de comunicación, veremos el 10 cuando asuma cuál es la sí. cuál es la ejecución de esas todas esas declaraciones que hizo. Quería comentarles eso, que me parece importante porque hasta hace unos días, antes de las elecciones, era una expectativa tener de parte del ANSES un crédito para jubilados y jubiladas. Ahora todo eso, por lo menos en La Pampa, hasta el 28 se corta. El 28 es el último día que dan crédito. 120 turnos por día, que es todo un número ese turno. Pero también quería comentarles otros números que maneja el ANSES que son importantes para conocerlo, por lo menos antes de que asuma Javier Milei. En La Pampa, en el último mes, se jubilaron 2.584 personas. Ingresaron al sistema de pago de jubilaciones 2.584 personas. Y cerca de 3.000 personas, seguramente muchas de esas 2.584, pidieron el alta en la obra social PAMI, que también es otro organismo nacional que hay que ver cómo funciona después que asuma Javier Milei. Solamente en un mes se jubilaron esa cantidad de personas y ojalá que de acá en adelante puedan tener la seguridad de cobrar el sueldo todos los meses y que el PAMI pueda brindarles el servicio de farmacia y de sí. y médica que necesita cualquier jubilado y jubilada. O sea, hay que, como para tener una visión de la cantidad de personas que necesitan que los organismos nacionales funcionen bien y no sean desfinanciados. Eso es lo fundamental. Nos llamaba muchísimo la atención que solamente en un mes se hayan jubilado cerca de 2.600 personas y en ese mismo tramo de tiempo, cerca de 3.000 pidieron el alta en PAMI para que sean cubiertos por la obra social nacional. Así que esos números que hoy maneja trabajadores y trabajadoras del ANSES nos lo comentaron, que está bueno para poder amplificarlo y también hacerlo público, pero también hay una incertidumbre de no querer salir nadie a hablar, ni la titular de ANSES, porque no se sabe qué va a pasar. Por ahora está todo así, veremos después del 10 qué pasa. Y un dato más a tener en cuenta, ¿quiénes van a quedar o quiénes van a ser las personas que van a quedar en las distintas delegaciones de ANSES? Por ahora es un interrogante, pero siempre hay un pero en estas cuestiones. En Huatraché ya se habla que la delegación de ANSES en Huatraché va a ser administrada o va a trabajar en ese lugar, se la van a dar al PRO, y la persona que va a quedar ahí a cargo en Huatraché sería una amiga íntima de Victoria Walla. Así que manejemos esos datos porque posiblemente el PRO se quede con varios lugares que maneja el gobierno nacional en la provincia de La Pampa. Y sí, me preocupa quién van a poner en ANSES. Ayer, a nivel nacional se bajó Carolina Píparo a propósito de estar en desacuerdo porque por la llegada de Toto Caputo al gobierno de La Libertad Avanza. es un alivio, por un lado, porque una piensa, esta persona, Carolina Píparo, en ANSES, va a ser un descalabro. Como hizo en el Banco Provincia. Como hizo en el Banco Provincia. Ahora, tampoco nadie que venga nos da ninguna, realmente, ninguna seguridad de que no va a ser terrorífico. Y la verdad que a nosotros, por lo menos a mí personalmente, la política que lleve adelante la Libertad de Avanza respecto de las jubilaciones es una política que puede ser letal, porque los viejos se mueren, no tienen tiempo de esperar. Hemos tenido tantos ejemplos, ¿no?, de los jubilados, de las jubiladas reclamando en las calles, e ir viendo cómo esas filas se reducen porque es biológicamente posible natural. Natural que vayan muriendo. Claro. El viejo no puede esperar, la vieja no puede esperar, es muy jodido lo que se viene. La propuesta de la Libertad de Avanza es barrer con el sistema público de jubilaciones y pensiones, es privatizarla, es determinar un programa de que vaya a la FJP, y claro, que ya sabemos lo que eso significa, y obviamente de financiar las coberturas de PAMI. ¿Quién va a trabajar con PAMI? ¿Qué profesional va a trabajar con PAMI cuando PAMI empiece a no pagar como hoy paga a los médicos y a las médicas, que no tienen ningún reparo en recortar la atención, como lo han hecho a lo largo de la historia? Y lo sabemos porque las mujeres hemos estado un año y medio sin ginecólogos ni ginecólogas acá en La Pampa, o sea que hay claros ejemplos de que dejan de atender. Es muy grave lo que viene para los jubilados y muy triste. Sí, los jubilados, jubiladas y también las personas que prestan servicio, como vos decís, en el PAMI. Por ejemplo, lo que pasó a principios de octubre, quizás no se conoció demasiado, pero sí supimos que pasó de esta manera, como lo vamos a contar, es que PAMI no había pagado en tiempo y forma a las clínicas privadas. Habían amenazado con cortar los servicios. Ustedes se acuerdan que primero los cortaban, después decían que no, se les decían, después lo confirmaban. Finalmente, lo que había pasado era que PAMI se había atrasado por sistema una semana en el pago, sí, y a los trabajadores le dijeron: no les podemos pagar el sueldo porque PAMI no nos pagó las prestaciones. Te digo porque nos lo contaron dos trabajadores, un trabajador del, sí, del sanatorio Santa Rosa y otro de la clínica Modelo. Y era una semana de atraso. Claro, entonces, ¿qué hicieron? Cecilia Giaco, la titular del PAMI, se comunicó con el gobierno provincial y el Banco de la Pampa adelantó los fondos para pagarle a los trabajadores. O sea, el gobierno provincial salió en auxilio, en este caso de un organismo nacional, para poder pagarle el sueldo a los trabajadores y que no tengan que esperar una semana, justo ese primer fin de semana de octubre, se pagaban los sueldos y era viernes, y después tenían que esperar hasta el lunes que viene para cobrar. Le adelantó los fondos para que puedan pagar los trabajadores. Después de estas situaciones que hemos vivido después de las elecciones y con toda la incertidumbre que hay a nivel nacional, no sé si se podría volver a pasar una situación como esta. Y ya parece medio imposible porque el propio gobierno está ajustando para adentro. Por eso, es entonces imposible que pase. No. La verdad que esos auxilios que hay que saber ver, pero también hay que saber comunicar. Hay que saber comunicar porque si no, de verdad que hay un conjunto de nuestra comunidad que piensa que todo sale de los árboles. Y no es así, la verdad que no es así, hay que generar cosas, hay que gestionar. Y esto que se viene, desprecia al Estado, considera que todo está podrido y no va a gestionar porque lo que quiere es hacerlo implosionar. Y por eso digo que nos hemos mandado un cagadón enorme, enorme. Ahora hay que ponerse a tiro y defender cada cosa. Pero ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Que como vos decís, las clínicas cuando una semana no reciben la plata, listo, le dejan de pagar a sus laburantes. Lo primero que ajustan es con el trabajador. Claro. Bueno, Maurito, buenísimo el reporte. No hay más créditos de ANSES, y la otra es vayan repasando día por día el Twitter de Arrepentidos de Milei. Sí, mírenlo un ratito porque son imperdibles las capturas de pantalla que se pueden ver ahí. Bueno, no hay vuelta atrás de todas maneras a esto, a que el día 10 Milei asuma la presidencia. Así que hay que buscarle otra estrategia. En las urnas hemos perdido legítimamente. La única que queda es decir, eligieron esto. Claro, en las urnas hemos perdido legítimamente. Maurito, gracias. Nos reencontramos, hasta luego. Dale. Puntazo informativo a media mañana para estrolarse con la realidad. Pedidos a excesos.